Chin chin, del fin de salud, chicas. Muy bien, qué buena manera de arrancar adentro. Bienvenidos, bienvenidas. Está bueno, está bueno. 5 minutos pasaron de las 9 de la noche, arrancó el fin del fin de. Hoy sí, programa apocalíptico del mundo, no se acabó el viernes pasado, pero este programa en su ciclo 2012, por lo menos y por el momento, ha llegado a su fin. Acabó hoy el fin del fin. Nos hacemos mierda, básicamente, sí. Porque total, ya está, es el último programa. Quemamos las naves, como quien diría. Y con esa cara de entusiasmo, cuando decís quemar, Gala Cachione sonríe. Bienvenida. Hola, sí, ¿qué tal? Nos faltan un par de botellas más, digo, para destrozarnos, ¿eh? Me parece que... Hola, sí, ¿qué tal? Un gusto. No me refería al alcohol igual. Me voy ya, chao. Sofía Tarruela, sí. Productora de este espacio. Hola. ¿Cómo estás? Bien, me encantó el vinito. Y me encantó el quesito. Yo no sé después de la noche cómo Sofía Tarruela está con un vaso en la mano. No entiendo nada. ¿Qué pasó ayer? No, claro, se olvidó de todo. Sí, nada, mejor no voy a hablar del tema. Es de sospechar y está bien. Sí, es lo que suele suceder en noches así. Uno pierde la cordura. Pierde el dinero, pierde la vergüenza, pierde el sentido de la ubicación. La verdad que lo único que voy a decir al respecto es que realmente hacía mucho que no me levantaba vestida. Epa. Vestida, completamente vestida. Pará, ¿eso es malo? ¿Eso se supone que es bueno, Sophie? Con pollera, saco, remera y cartera. Sigamos. Bueno, están esos dos extremos. O levantarte completamente... ¿En bolas? En bolas. Que con un que desconocido. ¿En qué momento me desnudé? Bueno, con un desconocido. ¿Quién es? Mal. ¿Qué pasó acá? ¿Quién es? No. ¿Cómo no, llegué a esta no, situación? Chica, no, sí. No. O la otra, la de perderte y estás... ¿Cómo llegué a la cama y estás completamente vestida? Bueno, por lo menos estabas en la cama. Claro, mirá si te levantabas así en el baño, tirada en el piso. Conozco más de uno que le ha pasado. No, gracias. Ah, bueno, no vamos a dar nombres ni apellidos. Gracias, Alma, me hace sentir menos peor. Pero claro, como de repente te entra la duda de si saliste o no saliste, porque estás así, muñequita linda. No, de repente se me vinieron recuerdos que me di cuenta que había salido, y de hecho había salido con ustedes. Así y el dolor de la cabeza que siempre te recuerda... los mejores momentos de la noche. No tuve tanta resaca. Pero muy, muy linda la postal navideña que la resaca ha forjado a través del pint. Sí. ¿No? Me levanté a las 10 de la mañana y dije, ay, quiero hacer una postal navideña del fin del fin de. Quiero decir que quedó muy linda de gatito. Bien, dibujada. Sí, yo te vi y dije, gracias. Ay, esta que rompe tanto las bolas con el gatito y que tiene... quedó bien. A mí me gustaría saber, gracias. Yo que vendría a ser un marciano. Todo tiene como velas en la cabeza. O sea, vos sos un extraterrestre. Un extraterrestre. Sí. Está bien, bueno, me gusta. La idea era que fuera divertido. Si te ponía de payaso me ibas a putear, así que me puse de payaso yo. Ay, no, ¿cuándo te puteas? Si quieren saber de qué estamos hablando, pueden ingresar a El Fin del Finde, nuestra página en Facebook, para ver la bella fotografía que ha intervenido Sofía solo para arruinarla. Seguro. ¡Qué mala! No, es una muy linda foto y es muy linda también la intervención. Vos tenés cara de pícara, Sofía. Y el mensaje, sí. Vos tenés cara de pícara. El mensaje es que todas las fiestas sean felices. Claro. Eso. Sí. No solo las de fin de año, no, ni festejos de navideño, ni de año nuevo. En general, la fiesta... Antes que felices, fiestas. Fiestas felices. Primero fiestas, después si son felices mejor, pero primero fiestas. No, y además, feliz fiesta, año nuevo, comé pan dulce, brindá con tu familia, no. Qué feo que sea el fin del fin de te desea la fiesta, loco, y que seas feliz. Seguro, seguro. Estamos en esa época del año en donde ya la gente, por ejemplo, gente que es la primera y última vez que la vas a ver en tu vida y te dice felicidades, que termines bien el año, feliz Navidad, que arranque... Digo, está bueno, ¿qué onda? A mí me gusta. Pero vos no andás por la vida diciendo, che, feliz sábado, que te vaya bien el domingo, o sea... Bueno, pero está bueno, ¿o no? A mí me gusta que me... responder un feliz año, que está bueno, ¿no? Yo qué sé. No sé, hasta Nortiva, mujer. No, bueno. El otro día que hay gente que se sea, porque de repente decís felicidades. Feliz año, Feliz Navidad, felicidades. Feliz Navidad y que Dios te bendiga y que la pases con toda tu familia. Y que lo arranques re bien, ¿eh? Y que lo arranques re bien. Es verdad, me fui a depilar. Y la chica me dijo, bueno, ya entramos, feliz año. Y me agarré y me dio un beso. Y yo me quedé como, bueno, gracias, vos también. Como, esta apertura me hace acordar mucho cuando Chopi se prendía fuego con todo. Sí. Me fui a depilar, me levanté vestida. No, sí, es verdad. Mejor no voy a hablar más de mí, perdón. Está bien. Muy bien. Hablemos de ustedes. No. Hablemos de Laura Higa, que Laura fue Higa. Nuestra operadora. Levantemos las copas. Año, felicidades. Con ella. Te convidaron. Felicidades, chicas. Sí, bien, está con Laurita. El vasito. La querida Laura Higa. Bueno, ojalá nos encontremos el año que viene, ¿no? Sí. Seguro, ojalá. Es un buen momento para justamente tomar conciencia, chicas, de que los domingos en nuestras vidas van a cambiar, ya no van a estar tenidos de esa mágica sensación de venir a hacer radio juntas. Me agarra la solemne. Van a volver a hacer eso. Algunos resabios de Cris Morena de mi infancia me salen cada tanto. Te sale la tombo cursi. No me curé del todo. Entonces es como que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer los domingos? No. ¿Cómo es la movida? Bajón. Van a volver los domingos suicidas, o sea, van a volver a ser depresivos. Sí. Yo me voy a quedar en mi casa en pijama, no me voy a cambiar en todo el día. Bueno, pero podés aprovechar e invitar a un chico. El domingo es un buen día para... No, los domingos no salís de tu casa. O sea, yo nunca fui de esas del plan familiar o plan de domingo de ir al parque. O sea, yo ya me veo que me voy a levantar a las 5 de la tarde porque me la pegué el día anterior. Eso ya lo haces, y no voy a poder salir. Eso ya lo haces ahora. Bueno, eso es hasta lo que va ahora. Pero el resto del día que me levanto, me cambio y salgo a la calle para venir al finde muy contenta, bueno, no va a suceder y me voy a quedar ahí como en casa, en pijama. Voy a extrañar ir a la parada del 99 y esperar la gala, y esperarla, y esperarla, y empezar a mandar un mensaje puteándola. ¡Y media es y media! ¡No, y 39! La gala. Sí, bueno, en serio. Me olvidé la billetera, arriba del colectivo. Bajar, gala zombie. Ir a buscar la billetera. La parte positiva es que vamos a poder tener un domingo de resaca como la gente, durmiendo todo el día o tiradas y no tener que... activar. No, hablarán por ustedes. Pero la resaca se pasaba mejor haciendo el fin del finde, me parece. Sí, sí. O bueno, otro plan, poner que se me ocurre, estando deprimida en casa, pero que bueno, de última puede zafar, es, yo qué sé, verme... ya Walking Dead ya la terminé, pero Breaking Bad. Me tengo que poner al toro, estoy por la tercera temporada, van por la sexta y bueno, si me clavo tres capítulos todos los domingos, llego para cuando lancen la otra temporada. Claro. Eso lo puedo hacer entre lágrimas, entre resaca, entre bajón, vamos a pasar mal. Y los oyentes la van a pasar muy mal porque no estamos. Y todo va a ser así hasta que volvamos el año que viene. Claro. Bueno. Es así. Volveremos el año que viene. Sus domingos no serán los mismos. Ni los nuestros tampoco. Los nuestros tampoco. No nos llamen. No vamos a trabajar fuera. O sea, estamos de vacaciones, digamos. No nos llamen para consolarse. Para la que les hagamos una apertura por teléfono. No nos manden por Facebook, Como el psicólogo, ¿viste? Que recurrís, ¡ay, estoy desesperado! Sí. Bueno, te anuncio un bloque. Seguro va a haber un montón de gente desesperada para escucharlo. Pero la verdad es que no sabemos si volvemos. No, bueno. La verdad es que no. Podemos decir que no sabemos. Podemos ponerle un poco de onda. Y por eso así queremos, y por eso estamos con vino, carajo. Hay algo bueno, chicas. Y es que vamos a filmar un corto, ¿no? De la mano de Rodolfo... Weskir, bueno, termino el 2012 sin saber su apellido, pero Rodolfo de Azalayena. Weskir. Vamos por partes, ¿no? ¿De qué se tratará? En principio puedo decir que mis dos compañeras de radio son muy buenas actrices. Sofía Terruela, dirás. Gala es una revelación 2012. No. Gala, tengo que decir que me sorprendió tus roles de borracha. Actuándolo. Lo actúas muy natural. O sea, no real, actuándolo. Sí, sí. Como que ya lo tengo incorporadísimo, sí, ¿viste? Sale re bien. Sale solo así. Tengo que buscar un poco entre mis energías y sale todo el alcohol ese que hay dentro de mí. Los domingos son lindos momentos para hacer el sexo. ¿Hacer el sexo? Qué poco sexual es esa expresión. Hacer el sexo. Suena a profesor de anatomía. Bueno, y ahora el hombre hace el sexo con la mujer. Estamos viendo Nacho. Lo desliza para arriba y para abajo. No, bueno. Está bien. Ahí te salió medio la tienda. Lo desliza para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Si se arranca así, dentro de una pileta mejor. No llegamos a las 12, digo. ¿Te gusta el sexo acuático, tacachone? Tiene onda en verano, ¿verdad? Bueno. Hay que probar. Me acuerdo esa vez. Esa fiesta en la pileta. Sí, ese que te vi ahí. Set de filmación que hicimos en la casa. Esa fiesta. ¿Cuántas anécdotas, chicas, no? ¿Cuántos recuerdos que tengo con ustedes? Me estoy volviendo un poco emotiva, pero la verdad es que fue un año, igual, 2 años de programa llenos de recuerdos. Bueno, no nos pongamos solemnes. Ah, le corto. No, te quiero, Chopi, pero... Tuviste tu momento de cursi. Dejala, sí, déjame a mí que me exprese. Bueno, expresate, dale. ¿Te acordás cuando no sabías que usaba anteojos? ¿Cuándo? Después de 3 años y medio del mundo. Después de ¿cuándo? 4 años. Después de que me conocés, de que nací. Bueno. Lo que pasa es que yo pensé que usabas lentes de contacto. Nunca en la vida. No veo tan mal para usar lentes. ¿Siempre fueron esos los que tenés puestos ahora? Sí. siempre. Bueno, tengo desde que yo la conocí que el primer día de clases en Éter, que Sofía Terruela tiene esos anteojos. No, eso es mentira igual. No, es mentira, sí. Era uno. Pero digamos, para leer y para escribir siempre es anteojos. Me acuerdo de la fiesta, de la fiesta del fin distinto 1, fin distinto 2. Sí. La caída dentro de la fiesta fue un momento de eso, cúlmine. De eso sí, no cúlmine. Me acuerdo. De eso no de se eso. Acuerda Sofía Terruela. Pero yo les digo, ¿no? Se cayó, no solo se cayó, sino que hizo el angelito tirada sí. en el piso. Entre toda la cerveza. Me arrastró con ella también al piso. Y yo las rescaté. Yo y vos nos rescataste. Con una especie sí. de soga con mis brazos. Vos estuviste bien, Gala. Disculpen, no habíamos dicho que no me iban a prender si fuego. Si no hubiera sido por Gala, no, creo que vos no te prendía ahí. Fuego. Pero vos lo estás contando. ¿Eh? Ah, o sea, vos sí me vas a prender fuego a mí. Pero para tu forma impecable. Lo que recuerdo es que las vi y que había un tema muy emotivo, algo como hoy me fumé un verde o algo así. Sí, y que sí. las abracé. Pura poesía, poesía claro. de la más. Y que las abracé y que dijimos, ¡ay, las quiero! Y nos abrazamos y eso me acuerdo, ¿no? Sí. Esa fiesta conlleva muchísimas anécdotas, sí. de las cuales no nos acordamos ninguna. Es verdad. ¿No? Alguien, si se acuerda, nos puede contar. Pero vayan contándonos, Facebook. Nos pueden contar cuáles fueron sus momentos más copados que vivieron escuchando el fin del finde, ¿no? Puede ser. ¿No? Sí, alguien que. Claro. Sí, por otro ser. Lado, dentro de esa fiesta está la confección de lo que fue el compilado 2012 de El Fin del Finde, que estuvimos trabajando toda una noche, como hasta las 5 de la mañana, y varias todo perfecto. Noches. Todo noches. Perfecto, todo perfecto. Mandamos a imprimir. Mandamos a imprimir. Yo me tomo de Ascuénaga y Paraguay. Sí. No sé si el 39 o cuál teníamos que ir. Hasta bueno, Saavedra, no sé. La Loma del Orto a la vuelta, esquina. Digamos. Sí. Después de una hora y pico arriba del colectivo, llego, imprimo. Por suerte me crucé con Alejandro Vilas. Ah, mira. Buena onda. Vuelvo bueno. entusiasmada de ahí a la casa de Sofía. Ponemos las impresiones en los sobres. Y las boludas habían tomado mal la medida, que fueron ustedes por buscar una regla en la computadora. ¿Quién busca una regla? En la computadora. No, para mí que fue tu culpa que fuiste vos a la imprenta. No, no. Sí, para yo sé, con las medidas que ustedes me dijeron. Ustedes me dijeron, tomo y imprimí así. No chequeaste, el chequeo. Porque, no. Aparte, me atendió un chabón, casi lo trompeo, el de la imprenta. No se puede confiar en una FISU, ¿eh? Igual, una heredera de Sofisu. No se puede confiar en las herederas de la parte positiva es que aprendimos que no hay que confiar en las reglas virtuales. Y tampoco hay que confiarse en los tamaños de los CDs según Google. Claro. Pero sí en el tamaño de la mano de los hombres, ¿no, Sofía? Esa es otra cosa que vos Eso me enseñaste. Es otra cosa que aprendimos Claro, también. Que aprendimos también de Sofisu. De Sofisu, ¿cuántas Sofisu nos ha dado tantos cosas consejos? Nos ha enseñado para defendernos en la... Encontrarnos. El amigo barman. Amigo barman en cada lugar. Sí, en las noches porteñas, así. Cómo salir y no gastar un peso. Cómo elegir de salir al hombre según su trago. Cómo saber según el tamaño de su pene toca. Según el instrumento. Salir a bailar con un cartel con tu nombre y tu teléfono. Sí. La extrañamos Armar mucho. Armar buenos tuqueros. ¿Dónde está Sofisu? Todo un arte. No, me parece y bueno, que... está perdida en los mares de su vómito resacoso. A mí me parece que apareció ayer. Sofisu que se volvió sola en colectivo. Me pareció verla. Sí, en se la bajó. Fiesta esta ahí en... Se bajó de su casa y me contó que se compró un sándwich de milanesa gigante. Y sí, a Sofisu le gusta el bajón, eso ya lo sabemos. Es bajonera. Sofisu te bajonea y no te comparte. O sea, es esa que dice bajón para todos y en cantidad, carajo. Nada de andar haciéndose el dietético. Nada, un pedacito cada uno, ¿no? No, bajonea como si estuviera... Milanesa frita, queso, pan, sí, ya me la veo a Sofisu. Sí. Hablando de comida, otra cosa que aprendimos este año es Cachón aprendió a cocinar. ¡Un sí. aplauso! Ah. ¡Unos fideos con tuco! Muy bien, Gala. ¡Viva! Ahora, menos aceite para la cebolla, Gala. No es cebolla frita, es cebolla rehogada. La diferencia... Cuando vimos la cantidad de aceite que le puso a esa sartén, Dios mío. Bueno, che. Nada. Un peligro. Pero aprendí un poco... Aprendí a hacer eso y aprendí también a que me gusten las milanesas de soja. Es verdad, porque descubrí que si le mandás bocha de queso están buenas. Sí. Y también aprendiste que te gustan las de calabaza, para empezar a que me gustan las de calabaza. André creía que no le... Esa anécdota nada que ver. Si Tomo dijo que no están buenas. Claro. Digo, pero te gustan. no sé, ¿están buenas? Me dice, sí, no sé, a Tomo no le gustan, pero sí están ricas. Ah, no, entonces no me gustan. Sí, si a Tomo no le gustan, a mí tampoco. Claro. Ay, te quiero. Ay, yo también. Pero empezá a tomar tus propias decisiones. Ya es hora, Gala. Ya es hora. Tomo, son mis guías. ¿Aprendiste a abrir las cervezas con encendedores? Con los objetos más variados. ¿Te la abro con qué? ¿Con el celular? ¿Te la abro con el auricular? Con el celular el otro día, fue muy genial. Te la abro con... Sí. Genialidad. Sos una genia. Yo aprendí a bailar. No te mueras, por favor. Casi me saco un ojo, pero bueno. Sí, yo aprendí a bailar el line dance. El line dancing, no, el festival de música country de San mentira. Pedro. Quise aprender a bailarlo, pero no pude. No, bailaste, Choti, pero no te intenté. Sí, es verdad. Le puse pila, le puse de amor. ¿Qué más aprendimos? Bueno, no aprendimos muchas cosas más tampoco. Guachi, wow, cuánto que aprendimos este año, ¿no? Que la soltería está muy buena. Que la soltería es como básicamente lo mejor que le puede pasar al ser humano. Es un lugar de pertenencia. Hombres, digamos. No los necesitamos. Es un país en el que nos gusta vivir, ¿no? No los necesitamos, los utilizamos para nuestro propio beneficio. No y digas después... así. No, Gala, no es ¿no? así. No es así. Ay, tomo sentimental. Joder, ¿qué estás comprometida no, vos es que... y yo no me enteré? No. Ah, bueno. ¿Cómo? Escuchame, cachón, escuchame. De ninguna manera, no. Si algo hemos aprendido. Bueno, hablando ¿qué? Un poco de eso, hemos conocido gente muy copada ese año, no relacionada, bueno... relacionada con el mundo este de... Sobre todo Gala los conoce muy bien después a los invitados del programa, ¿no? ¿Eh? No, mentira. ¿Qué pasó? Mentira. Bueno, hay que decirlo, hay un gran oyente del programa, el señor Lucio Greco, que el otro día nos dedicó una canción muy hermosa a este programa. Lluvia de corazones. ¿Cómo llegó, apareció a través de esa puerta y terminó siendo uno de los poetas? Uno de los poetas invitados a la fiesta del fin del finde, un gran oyente y tal, además de que está re bueno y todo eso, pero... ¡Epa! Aparte, ¿no? Pero bueno, es uno de esos paquetes que vienen con... El año. Mirá cómo le gustan los paquetes a Gala. Sí, juguemos por... algo, la que lo dice no es la que lo hace. Claro. Basta, el año que viene, si tenemos oportunidad de continuar haciendo el fin del fin, esperemos que sí. No vamos a putear más al aire. Está bien. ¿No? Me parece que... No aprovecharemos más de nuestra profesión para levantarnos músicos. Ah. Bien. No, La que lo dice no es la que lo hace, Ah. No te llamo. Ah, ¿qué estás diciendo vos? Mirá qué turra. No. Tramposa. No voy a usar más de mula a la gente que viene para que vayan a comprar cosas, sustancias. Sí. No maltratarás más a nuestros operadores, por favor. Sí. Bueno. Cosas que pasan. Sí. Bueno. ¿Algún preparativo, que algún proyecto que sí tengan para el año que viene? Llorar no. Y patalear hasta que volvamos a tener el fin del fin. Si sos llorar oyente y te gusta lo que hacen estas manda chicas, manda bot al 223 si querés que continúe el fin del fin. O por lo menos podés poner, chicas, aguante, así alguien lo ve y se copa y nos garantiza que estemos el año que viene. No funciona así, Sophie. ¿No? ¿Es decir que la opinión de los oyentes no tiene nada que ver? El mundo es cruel. No llores, Tom. No. ¿Qué sé yo? Por lo pronto, en lo que va a ser el verano, el fin del finde, nos vamos a dedicar a actualizar un poco el blog que tenemos. ¿Vos decís? ¿No? Y ahí van a poder hacer un revival, ¿no? De lo que fue el fin del finde. Y empezar a escuchar programas viejos y aprovecharlos. Eso está bueno. Hay entrevistas copadas, a ver. Hay cosas que son muy atemporales aquí en el fin del finde. ¿Baldeando el patio? Chancleteando, te escuchás un programa del fin del finde. People Ernud, si Miguel Greenberg. Todas las fiestas que contamos en las aperturas, si las escuchás en otro momento, siguen siendo como la fiesta de noche. Son todas medio iguales. Más allá de la apertura, hicieron unas buenas entrevistas este año. Gente muy grosa, bandas copadas, poetas súper consagrados, poetas muy, no consagrados, pero muy genios. Uh-huh. Sí. Muy lindo todo. Estuvo bueno. La hemos pasado bien, ¿no? Estamos un poco nostálgicas, si el oyente... Me da más vino, chica. Sí, por favor. Se da cuenta. Para mí que nos terminamos el vino y deberíamos mandar un temita, así vamos a rellenar nuestras copas. Tiramos estos lagrimones que nos quedan en los ojos y ahí empezamos un programa como se debe. Dale. Seguro, me parece bien. Pasaron 24 minutos de las 9 de la noche. El fin del fin de último programa del 2012 es lo que estás escuchando. Oh, no. Vamos a arrancar. por uno de los artistas que ya lo dejamos difónico de tanto sonar. Charly García, cerca de la revolución. No, Sofi. We'll be right back.

tres, el es fin verdad. Del fin de sí. Y una, bueno, y una amiga de la vida. Sí, sí. Con la colaboración de Tomás Luzzani, que está muy acá bien. Presente. No sé por qué está tan lejos Tomás Luzzani. Y él acérquese a la mesa. ¿Quiere que le díganos algún piropo? ¿Quiere que le Luzzani, por favor? Nada, estoy acá, les doy su espacio. Ay, se pone. Porque se lo merecen. Y mientras el señor no estuvo, yo sí vine un par de veces. Y la verdad es que yo también extrañaba escucharlo acá en el programa. Siempre tiene cosas tan interesantes para decir que. Díganle tiene verdad. Que compensar por tanto tiempo que estuvo ausente, ¿no? Díganle qué cursis verdad. Que estamos todos. Me sí, estuvo serruchando el piso. Me estoy empalagando, chicos. Vamos a hablar de cine. Le damos la bienvenida a Hernán y Gonzalo Quintana, los hermanos Quintana. Bienvenidos, chicos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Directores, me gusta que salieron los hermanos al mismo tiempo. Directores, productores, guionistas, actores. ¿Qué querés? ¿Te planchan la camisa? Te la planchan también. Ellos, bueno... Soy malo con las tareas domésticas igual, pero... Te lee el principito. Hay que comer, mirá. Felicitaciones en principio por, bueno, por esta jornada tan, tan nostálgica. Los contagiamos. Mirá dónde llegamos. Contagiamos a los invitados que... Les estuvimos llorando, les ofrecimos una picada y les lloramos. O sea, sí. Tras esa introducción parece como si hubiesen hecho una comedia romántica. Sí, Titanic 2. Pásame los panuelos. Pero la verdad es que, bueno... A ellos lo descubrí en el Festival de Mar del Plata. Me hablaron muy, muy bien de... Y tengo que decir que yo iba con expectativas con la película. Había visto el tráiler de Making of, Sangriento, Masacre en el set de filmación. Y dije, esta es la película que no me quiero perder. O sea, había dos películas que anoté que no me quería perder. Y una me decepcionó. La de ellos, por suerte, ¿no? Ajá, yo dije... Yo dije, una es la de ellos. Te repegó el vino, tipo, sincericidio total. No, no, no. No, está bien. ¿Esa cuál era la otra? La otra fue John Dice Must... John Dies at the End de Don Coscarelli, que es un gran director de película de terror, pero en esta oportunidad, aunque había muchas ideas, no fue suficiente, creo yo. Cosa que no me decepcionó en la película de ustedes, que tengo que decir, es una película de terror, una comedia de terror, con muchas ideas muy bien planteadas y que es muy autoconsciente de lo que está haciendo. O sea, no es pretenciosa, usa los lugares comunes justamente para un poco burlarse de lo que es el cine. O sea, es una película under de terror que en cierta forma se burla del cine under de terror. Claro. Lo cual es genial y un poco también es una sátira a los estudiantes de cine que... Bien, hay un palito, hay que darle. Que, hace, que la verdad hace falta. Debe ser medio loco igual, ¿no? Que hacer como una crítica, una parodia a los estudiantes de cine y además haber estudiado cine, supongo. Sí. Pasa que ¿Cómo se lo toma la gente en general? Es que sí, va, la crítica siempre sale de o sea, de adentro, ¿no? De haber conocido conocer o reconocer ciertos estereotipos. Y el cine está lleno de estereotipos, ¿no? Además, los estudiantes de cine que están plagados y nos parecía gracioso también jugar con eso, con desde el nombre de uno de los protagonistas se llama Lisandro Acuña, en referencia a Lisandro Alonso y Ezequiel Acuña. Nos parecía gracioso. No, vamos a dar nombre. Ya está, total, es el último programa, chicos, así que relajen, hagan lo que quieran, está todo bien. Y de hecho, el titular de esta nota es: los Quintana le pasaron el trapo a Don Coscarelli en Mar del Plata. Un poco eso, jugar con los estereotipos del cine y bueno, y también como dice Rodolfo, del cine under, ¿no? ¿Y cómo es que surgió este proyecto en sí? Y en verdad esto es la peli, es la continuación de un corto que nosotros hacemos el año pasado y que ganó en el Rojo Sangre como el mejor corto de premio del público. Entonces, bueno, hubo mucha repercusión, mucha movida y, bueno, la dijimos, hay que explotar esto y hay que seguir, hagamos la película. En solo un año hicieron como el resto de la película, fue como así, a full. Sí, muy rápido todo. Traeme los allés de sangre que acaba, esto sigue. Sigamos matando estudiantes, pues nos quedamos como con ganas de... En verdad, la motivación de todo de este Making of Sangriento fue a partir de una anécdota que tuve con Marcelo Poca Vida. Era un Bafisi, ¿no? De 2010, creo. Ahí es para Bafisi, poner una bomba 2010, para claro. Ustedes, me imagino. No estás diciendo lo invito... la cara de ella lo dice todo. Lo invito a Marcelo a ver una peli sobre el clan Manson, que a él le gusta mucho ese tema de Leslie Van Houten, etcétera. Y cuando yo llego a la sala, él me dice, mira, Hernán, hay una mina en el cine, no vas a poder creerla. ¿Qué pasa? Hay una mina en el cine haciendo yoga. Yo, ¿cómo? No. Entonces, bueno, subimos, era en el cine de Ayacucho y Santa Fe, y subimos... la escalerita y vemos una mina bien, efectivamente haciendo yoga en el medio del festival de Bafisi, en medio de una, de un hall de cine, y la pateamos, la empujaron a propósito, cebro, ¿no? la pateamos, los organizadores como que medio nos dijeron no, esto no nos querían dejar entrar a ver la película. Bueno, entramos, la peli no estaba buena. Y bueno, y a partir de esa anécdota decir, bueno, encontramos un justiciero, ¿no? Vamos a hacerlo de vuelta, esta vez filmémoslo. Claro, ¿no? Claro. Esa anécdota, bueno, sí. Salió Mickey No Sangriento. ¿Y cómo fue dirigir a Marcelo Pocavía en una ficción? O sea, ¿cómo es que se prestó él? ¿Cómo fue? Es un placer. O sea, quizás uno lo ve a Marcelo y uno puede llegar a pensar que es alguien indomable o que hace la que quiere, uh-huh. Pero la verdad que tiene mucha disciplina. Ya en el corto había mostrado como una seriedad hacia el trabajo muy importante, y, sí. Y en la película es un profesional. Para mí, él pudo descubrir, nosotros también, esa faceta de actor que él tiene, y súper metódico, siempre la letra muy bien aprendida, muy bien entendida, una persona que viene con anotaciones, me parece que puedo decir esto, puedo decir lo otro, puede morir así, puede morir así, uh-huh. Muy cuidadoso también con los actores, con sus compañeros, uh-huh. Porque hay muchas escenas de violencia en donde a Marcelo con un cuchillo corriendo, claro. A alguien. Que se lo puede tomar en serio, ¿no? De repente lo mirás a Marcelo con un cuchillo y decís, corro en serio. Todos estamos asustados. Aparte, sabiendo que en el cine todo es magia, bueno, acá había cuchillos de verdad, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, corríamos con la... Tal cual, acá había cuchillos de verdad, todo, entonces era como... Pero él siempre muy cuidadoso, agarraba los pelos a las chicas, te duele, te estoy lastimando. No, bueno, sí, tiramos por... Sí, ¿no? Algunas veces... Y más que nada creo que también con Marcelo, un poco lo que hizo Gonzalo, fue algo natural para nosotros dos dirigirlo, porque desde la primera vez que lo conocimos a Marcelo, que fue... En una proyección de una película de Germán Magariños, Gore Invasión, ahí lo conocimos a Marcelo. Él ya es un performer en sus shows y en las cosas que presenta muy, muy visceral, ¿no? O sea, tiene mucha energía. Ha llegado a hacer cosas muy escatológicas, digamos, arriba del escenario y todo. Sí, muy escatológicas. Entonces era eso, bajarlo del escenario a una pantalla de cine, ¿no? Que eso es lo que. Ahora, es re loco porque a Marcelo Pocavía te lo imaginás como el punk rockero ese de la vieja escuela que debe ser puro bardo, y en realidad es un tipo bastante sensato y calmado. Yo lo descubrí haciendo radio ahora, que creo que está haciendo un programa de radio en Radio Éter, y está bastante bien. Sí, está muy bien. Es un tipo muy. O sea, que es. Que a pesar de ser un punk y tener un espíritu anárquico, es muy. Muy culto, ¿no? O sea, sí, es un tipo. Es más, él nos ayudó en el guión junto con Javier Dimen y Pablo Áparo a construir un poco el y él ayudó mucho a construir su personaje, basándose en. Él sabe mucho de serial killers, de asesinos seriales, y bueno, y él agregó todo eso a su personaje, todo el conocimiento que tiene, ¿no? Seguro. Estamos hablando con Hernán y Gonzalo Quintana, directores de Making of Sangriento. Ahí acabamos de compartir el tráiler para que lo puedan ir viendo un adelanto en nuestra página de Facebook, que estamos como El Fin del Finde, para que vayan viendo un poquito más. Sí, bueno, hablaban de que Javier Dimend los ayudó con el guión, pero Javier Dimend también es el protagonista de la película, el otro protagonista, que es como el policía que va en busca de este asesino serial. Y bueno, ¿cómo fue trabajar un poco con Dimend, teniendo en cuenta que también es director? O sea, ¿sintieron algún tipo de presión? O sea, Dimend estuvo acá también, así que también vino al fin del fin, viste, una presión muy grande, ¿no? Dimend, perdón, a decir verdad, fue un poco más indomable que Pocavía. Pero Javier fue como nuestro director técnico, ¿viste? Sí. La verdad fue nuestro director técnico desde el primer comienzo del proyecto, que había un guión, nos juntamos en su casa, elegimos que el papel de detective era para él, le gustó. Nos ayudó a redondear un montón de cosas desde producción, guión, hasta en la postproducción también nos ayudó. Así que la presencia de Javier Dimend en Making Of es muy importante, ¿no? Y ya te digo, fue como que nuestro DT, ¿viste? El tipo que nos ponía las pilas, todo el equipo igual nos ponía las pilas, pero Javier como fue eso, y dirigirlo y trabajar con él, la verdad estuvo buenísimo. Yo aprendí mucho. Sí, sí. Digo, cuando tenés ese tipo de personalidades en el rodaje te obliga de alguna manera a intentar hacer las cosas un poco mejor. Sí. Y además también alguien exigente y con muy buena onda, entonces eso aporta mucho. Todo, yo creo que todo el equipo uh-huh. aprendió mucho de Javi, y Javi, no sé si habrá aprendido algo de nosotros o no. Más allá de la película, ustedes vienen del circuito under, de terror, de hacer muchos cortos, desde inclusive los 15 años, o sea, según pude averiguar, fundaron una productora hace 10 años. ¿Cómo ven esa evolución que tuvieron ustedes y cómo ven más o menos el circuito under argentino, especialmente el de terror? Y mira, hace dos fines de semana agarré los cortos, el primer corto que hicimos después de haberlo visto, hace 3 años no los veía. Y verlo fue una revelación positiva, porque de pasar a no tener idea de manejar una cámara, de actuación, de nada. Actuaba yo con 14 años, que hacía un chabón de 40 deprimido, con mi prima que hacía de mi mujer, mi primita más chiquita de nuestra hija. Todo esto antes de estudiar. Agarrarla, tal cual, fue agarrar la cámara de nuestra tía, ir a la casa con mis primos, bueno, filmamos. Y ver toda esa evolución hasta lo que fue la peli. ¿Siempre no fueron como un grupo así de trabajo ustedes o por momentos, digamos, siempre separados? Sí, siempre. En un momento yo... No, o sea, nos separamos en el después de, o sea, en el 2007. Sui generis. Rajunia las piedras. Adiós, sui generis. Claro. Adiós, Quintana. En obra. Tuvimos nuestro impasse. Y volvieron con un disco de grandes éxitos. Claro, volvimos con Mekinoff. En verdad, Mekinoff fue la. Sí, fue nuestro regreso. Sí, en los otros. Yo había hecho un documental sobre Marcelo Poca Vida. Uh-huh. Que se llama Yo Soy Poca Vida. Y bueno, Gonzalo estaba haciendo Al Fuego en el Teatro. Y bueno, y cuando vimos que dijimos, bueno, vamos a algo juntos de vuelta. Dale. Sí. Y bueno, juntos para hacer Mekinoff. En algún cumpleaños familiar, esas cosas. Se arreglaron. Esos hermanos que se pelean a muerte y después se reúnen para hacer alguna genialidad. Y se matan. Comiendo un sanguchito en el cumpleaños de la tía. Marcelo fue Yoko Ono. Marcelo fue Yoko Ono y por incorporado. Y bueno, yo voy a cerrar con una última pregunta. ¿Están trabajando en México, puede ser? O sea, ¿tiene un proyecto para México? Mira, el proyecto más cercano es un guión que estamos ya terminando, escribiendo, que nos remite un poco al paisaje y a la cultura mexicana. Pero bueno, esperemos poder llegar a filmarlo en México o en algunas partes poder llegarlos. Pero sí, hay un interés de parte de gente de allá en México que le gustó nuestra peli, se quedaron interesados y bueno, esperemos. Y para cerrar, y le doy paso a Tomás Luzani, que ya que está presente, ¿cómo vieron la diferencia entre la repercusión que tuvo la película en Mar del Plata y la repercusión que tuvo en México? Y no sé si ha presentado en algún otro lugar, además del VAST. Sí, quería. No, porque yo me quedé colgado con la pregunta de que no le contestamos de la escena under como la veíamos. Ah. La escena under para mí está en su mejor momento, está muy bien. Hay algo que resolver, que es el tema de la distribución de las películas, qué es lo que pasa, porque hay una cuestión que está muy bien, pero después hay un abismo con el tema de la distribución, a quién se la mostrás, cómo se pasa, que es algo que se tiene que resolver. Después creo que está muy bien. Hay que hablar con alguien para poder ver Making of Sangriento en las salas, ¿no? También. Hablando de eso, de la distribución, ¿no? Una peli que ya está para estrenar ahí. Yo tengo una pregunta bastante específica. Este tipo de películas suelen estar apuntadas a un público muy específico, principalmente la gente que va al VARS. ¿Qué le dirían a la gente que no está acostumbrada a ver este tipo de películas para que se animen a ir a verlas? ¿Con qué se van a encontrar? Para mí se van a encontrar con, más allá de que te guste o no el género, con un cine que está hecho con pasión. Digo, quizás me pongo muy solemne, pero quiero decir, también allá en México, se estrenó la peli allá, y esto era en un pueblo en donde no tenía ni cine el pueblo, y ellos montaron el Feratum Film Fest en ese pueblo, y había gente que desde ya que no consumía ese tipo de películas y se acercaban a nosotros y nos decía que les había encantado, porque la peli, más allá de ser de terror, tiene mucho humor. Nos dijeron que habían entendido todo, que que les gustaba. Yo creo que... ¿Fuiste a Marte o a México? Porque entendieron todo como si fuese... No, pero quiero decir no, porque... Más digo, que nada, ninguno era estudiante de cine, ¿entendés? No, no. Eso quiero decir. Más que nada a lo que se referían es que les hacía acordar un poco al Mexploitation, que es el cine de explotación mexicano. Uh-huh. Claro. Porque la película Negro Sangriento se trata con cierta ironía a la muerte, ¿no? Que es como la cultura mexicana se trata a la muerte, se festejan la muerte de una manera. Hernán y Gonzalo Quintana, directores de Making of Sangriento, bueno, esperemos entonces que llegue a las salas para los que no pudieron verla ni en Mar del Plata, ni en el VARS, ni en la NERC, que ahí fue Matías Horta a verla, ¿no? Ahí fue Matías compañero Horta, nuestro, ¿verdad? Que hubo una función. Esperemos que este 2013 lleve a las salas a Making of un poco de cine de género, sería, no sé, no quiero decir algo que no... Un poco de cine de género y crítico, ¿no? Y crítico, anti-género. Crítico. Tendríamos que cerrar con Los Chicos del Cine Independiente, como esa canción. Pero, Tommy Lebrero, pero claro, bueno. Claro, pero no da. Vamos después a cerrar. Después encasillemos a Tommy Lebrero dentro de claro, otro y a, género. Y a la vez lo encasillamos al que lo encasilla. Muy bien. Bueno. Cerramos entonces con, como no podía ser de otra manera, con un poco más de Poca Vida, un tema que está en la película, Making of Sangriento. Noche Brava, muchísimas gracias chicos. Muchas gracias. We'll be right back.